Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 14 de julio. La Junta de Andalucía notifica hoy 6 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia sube hasta 252,9 casos por cada 100.000 habitantes, con 42 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 28 corresponden a la última semana. Cambiamos de tema. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, dentro de la programación Agenda Joven Ubrique 2021, ha programado una visita al Parque Acuático Guadalpar en Sevilla. Esta actividad está prevista para el sábado 14 de agosto y tiene un precio de 20 euros, que se reduce hasta 10 euros para quienes posean el carnet joven. Dicho precio incluye el transporte y la entrada al Parque Acuático Sevillano. El periodo de reserva de plazas está abierto hasta el próximo 30 de julio. Para más información sobre toda la programación de la Agenda Joven y para realizar la inscripción, las personas interesadas se pueden dirigir hasta la Casa de la Juventud de Ubrique de lunes a viernes en horario de mañana de 8 a 2 y media. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique ha iniciado los trabajos extraordinarios de limpieza del cauce y los márgenes del río. Estas labores se van a prolongar durante al menos 40 días con el objetivo de garantizar la limpieza del río de Ubrique durante todo el verano. Los trabajos están siendo ejecutados por empleados de Básica con el refuerzo del personal agrario del Ayuntamiento de Ubrique. Además, desde el CADE de Ubrique, su técnico Javier Vidal ha dado a conocer hoy en Radio Ubrique toda la información referente a las subvenciones destinadas a microempresas, pequeñas y medianas empresas dedicadas al desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en régimen de concurrencia competitiva. El plazo de tramitación de estas ayudas está abierto hasta el 2 de agosto. Pues es una ayuda que viene convocando la Junta de Andalucía en los últimos años, y es para un poco para incentivar la planificación preventiva y para incentivar un trabajo seguro dentro de los centros de trabajo andaluces. En este sentido, salió el 2 de julio, creo que se abrió el plazo para tramitar estas ayudas, que tiene dos líneas de ayuda, digamos. En la línea 1 son actividades y proyectos que contemplen inversiones especificadas en la planificación preventiva de la empresa. Esto quiero hacer mucho hincapié. Sí. Es decir, cualquiera que nos esté escuchando puede decir, oye, pues a mí me hace falta, no sé, poner equipo para reducción de riesgo en la manipulación de carga, o quiero adaptar el trabajo a la maquinaria, pero es muy importante que esa inversión o esa necesidad que presenta la empresa haya sido puesta de manifiesto en el plan de prevención. Claro. Como todos sabemos, las empresas que contraten trabajadores tienen la obligación de llevar un sistema de control, un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, que empieza, bien lo hacen a través de un servicio de prevención propio, o un servicio, normalmente un servicio de prevención ajeno, que llega a la empresa, establece cuáles son los riesgos puesto a puesto, que es la ley de prevención de riesgos laborales y la normativa que llegó de la directiva europea, pues nos obliga a hacer la evaluación puesto a puesto. Si a partir del plan de prevención, de esa evaluación de riesgo, el plan de prevención pone de manifiesto pues que hacen falta una serie de modificaciones, esas serían las modificaciones que entrarían en esta subvención. ¿A qué modificaciones nos podemos referir? Pues nos referimos a, por ejemplo, inversiones destinadas a sustitución de maquinaria existente que tenga más de 10 años de antigüedad por máquinas nuevas que supongan una eliminación o reducción de los riesgos laborales. Puede ser una adaptación de equipos de trabajo y maquinaria, comprar equipos de trabajo y maquinaria, adquisición de equipos de emergencia, adaptación de los puestos de trabajo, inversiones para adaptación de índole ergonómico o psicosocial, e inversiones en equipos para la reducción de riesgos en la manipulación de carga, adquisición e instalación de dispositivos de anclaje, esto para la empresa de, bueno, de construcción y de carpintería, ese tipo es muy importante. Sistemas inteligentes para el control de la protección de trabajadores o inversiones para la prevención de enfermedades profesionales. Insisto, nos estamos refiriendo a inversiones que vengan recogidas en el plan de prevención. Nos ponemos en la situación de eso, de una empresa que ha ido el servicio de prevención, cualquiera de los que existen en la sierra, ha ido y le ha dicho, pues mira, aquí deberías cambiar la maquinaria por otra que haga menos ruido, o otra que haga menos, que produzca menos residuos tóxicos, por ejemplo. Si eso viene recogido en el plan de prevención, esta ayuda la puede solicitar. Si no viene recogido, hombre, solicitarlo lo puede solicitar, pero evidentemente es un hándicap porque la orden recoge previamente especificadas en la planificación preventiva. Y después, en la línea 2, bueno, aquí estamos hablando de una subvención máxima de 15.000 euros, te pueden hasta dar 15.000 euros, siempre que eso suponga el 75% de la inversión. Es decir, vale, que si yo voy a hacer 15.000 euros, se supone que la máquina o lo que sea me cuesta 20.000 euros, haciendo la cuenta de... Yo creo que la cuenta está bien. Pues 15.000 euros me podrían dar y la máquina me estaría costando 20.000 euros, pero me darían 15.000 euros de subvención. Es decir, el 75% máximo. Las ayudas están destinadas a cubrir los gastos que generan a las empresas la implantación de las medidas recogidas en su plan de prevención, con cuantías de hasta 15.000 euros, así como también subvenciones para empresas que por primera vez necesitan de un servicio de prevención, con hasta 12.000 euros. En la línea 2 entrarían subvenciones para el fomento de actividades de mejora de la integración de la prevención de riesgos laborales. Y ahí, bueno, pues ahí entraría pues cualquier implantación de una modalidad preventiva que incluya un servicio de prevención o personal designado o asunción personal de la titularidad de la empresa. Esto sí es importante, Rocío, porque aquí nos estamos refiriendo a empresas que no tengan ahora mismo plan de prevención, que no tengan ahora mismo, digamos, un sistema de prevención en la empresa y lo vayan a hacer por primera vez. Es decir, que contraten por primera vez trabajadores y se vean de pronto... le llegue de pronto el servicio de prevención una oferta y diga, bueno, pues espérate que lo mismo puedo financiarlo, parte de eso lo puedo financiar con una subvención. También traería formación especializada preventiva. Sabemos todos que los centros de trabajo, la formación en materia de prevención lo tiene que dar gratuitamente el empresario o la empresa. Y bueno, pues si esta ayuda pues sería para ese tipo de formación. Diseño e implantación de sistemas de gestión de seguridad y salud laboral, un certificado, realización de diagnósticos preventivos, realización de auditoría, inspecciones de seguridad, planes de formación complementarios a la exigible, planes de formación para trabajadores con especial sensibilidad, es decir, menores, personas embarazadas, o trabajadores que tengan una especial sensibilidad con determinados productos. Realización de estudios ergonómicos o psicosociales, proyectos de implantación o mejora del sistema de movilidad segura y proyectos de I+D+I. Digamos que esta línea 2 es un poco más complicado encontrárselo. Por eso, por lo que estábamos comentando antes, porque normalmente las empresas que tienen trabajadores ya tienen el servicio de prevención contratado o bien lo hacen a través de un personal propio de la empresa. Pero bueno, ahí está esta línea que subvencionaría a la Junta de Andalucía un máximo de 12.000 euros, siendo el 75% del presupuesto aceptado. Sobre un presupuesto de 100, pues la Junta subvencionaría el 75% siempre que no supere los 12.000 euros. Cambiamos de tema. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que hasta mañana jueves está abierto el plazo de presentación de obras para participar en el Certamen Infantil y Juvenil de Pintura Villa de Ubrique 2021. Las personas interesadas deben acudir al Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El jurado encargado de fallar este certamen se reúne el próximo viernes a las 11 de la mañana. Por otro lado, desde la Venta Ucuri se ha programado una serie de conciertos bajo la denominación Los Jueves en Ucuri, una iniciativa cultural que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. De esta forma se anuncia la actuación de Daniel para el 22 de julio, Eduardo Calvo para el 29 de julio y Antonio López y Diego Torres para el 5 de agosto. Todas las actuaciones darán comienzo a las 10 de la noche con entrada libre y con protocolos anti-COVID. Y también en el apartado cultural, la Galería de Arte Proyecto 5 acoge hasta el 31 de julio la exposición de pinturas de Fructuoso Sañudo. La muestra se denomina Paisajes y Luz y está formada por más de 20 obras realizadas en su mayoría sobre lienzos y técnicas acrílicas, enmarcadas en el realismo con paisajes naturales y rurales típicos de Andalucía, así como bodegones. Bueno, lo que es una de las partes que me interesa a mí de la pintura, la luz, captar la luz o del momento o la que tiene uno en la mente. Y eso es lo que he tratado con esta exposición, vamos. A mí me conocen ya ahí en Ubrique de los concursos de pintura rápida y bueno, ya creo, además mi nombre, tengo un nombre muy particular, no es muy usual y nada, y ya eso es, pero sé que me conocen y espero que pasen por allí a verla. Sí, predomina el paisaje, pero también he metido algo de bodegón. Creo que son tres obras. Bueno, que la tenía aquí, a mí me gusta mucho porque tiene un enfoque distinto al típico bodegón y bueno, la mayoría de los cuadros, pues ya te digo, son dunas, son paisajes urbanos y otro tipo de paisaje. Entonces había algún hueco más y tenía esos tres bodegones y digo, los voy a meter también para que, bueno, para que lo disfrutemos todos, aunque no se imagine nadie que va a ver el clásico y típico bodegón de mantel, de frutas y tal. No, a mí me interesaba solamente como una especie de estudio sobre cada temática. En este caso la calabaza, por ejemplo, pues bueno, pues hay varios cortes de la calabaza en el cual pues lo que trataba eso de buscar un enfoque distinto. Esta exposición, la mayoría de los cuadros están trabajados en estudio. Otra cosa es cuando lo hacemos en pintura rápida. Bueno, la conclusión es la misma, es decir, llegamos al cuadro, llegamos al paisaje y tal. Y en este caso, pues ya te digo, he trabajado mucho aquí en el estudio porque, entre otras cosas, ahora mismo tampoco es que haya muchos concursos de pintura, pero bueno, trabajamos en el estudio. Quizás en los concursos de pintura rápida, quizás trabajemos con más espontaneidad, con trazos más ligeros, pero bueno, el que tiene un estilo lo marca tanto en el estudio como en los concursos. Bueno, como todo el mundo que me conoce lo sabe, yo hago una pintura cerca del realismo. Me gusta el realismo, en realidad me gusta todo tipo de pintura, la verdad. El abstracto, la abstracción es algo también precioso, con los trazos, con los colores, con pocos trazos decir mucho. A mí me gusta también, solo que a la hora de hacerlo me gusta más el realismo, por lo menos se acerca al realismo. A mí me encanta también los trazos, coger pinceles anchos y dar trazos para uno y para otro, y eso donde se ve más en los concursos de pintura. Es que cuando trabajamos en el estudio, quizás como no nos dan prisa, pues bueno, pues piensa más las cosas, tiene sus ventajas y sus desventajas. Su ventaja de que pues tienes más tiempo para corregir, para quitar, para poner, y desventaja quizás porque te encierra mucho, te sujeta mucho en algo que a lo mejor no quieres. Y la ventaja de los concursos de pintura rápida, pues es tener la idea, sabes que hay unas horas para realizarla, y bueno, y de atraso lo más acertadamente posible, y bueno, y no siempre sale las cosas como queremos, ni igual que siempre, es decir, unas veces se tiende más a pinceladas muy sueltas, otras veces se tiende a poner más el detalle, pero Bueno, lo importante es el resultado. A mí, yo todos los días, yo ahora mismo estoy en el estudio mío de pintura, ¿no? Y sí. Entonces, estoy rodeado de cuadros, se me ocurren muchas cosas. Que no es que yo todos los días dedique ni 5, ni 6, ni 4, ni 3 horas. Yo hay días que dedico 2 horas simplemente y otros días que dedico 10 horas. Es que depende de lo motivado que esté uno, de las miras que tenga uno con los temas que quiere uno hacer. Yo te puedo decir que tengo aquí 10, 12 o 15 cuadros empezados, pero inacabados. Entonces tengo que terminarlo, los voy retomando, pero a lo mejor los retomo al año. Y siempre llevo entre manos cosas. Yo tengo aquí cuadros como para hacer otra exposición, que la quiero hacer aquí en Arco, desde luego, cuando la sala de exposiciones de San Miguel, que ahora mismo están arreglándola y tal, cuando ya esté terminada, volver a exponer aquí en Arco. Quiero decirte que siempre se está haciendo cosas con respecto a la pintura. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique en la jornada de hoy miércoles 14 de julio. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.